Buenas noches, Paco. Buenas noches, Fidel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo de noche. Un podcast de Paco y Fidel. Ay, saturadillo. Me estaba deseando que llegara esta hora de la noche para poder charlar un ratito y departir contigo. Pues sí, yo también. Yo puedo decirte que no estoy saturado. Estoy de fiesta y lo que estoy es un poco liberado, porque ya sabes que aquí en Zaragoza hemos tenido las fiestas del Pilar y a mí por mi profesión me toca trabajar en ellas y estaba ahí trabajando en ofrendas. Este año me han tocado ofrendas y diversas actividades lúdicas o festivas y la verdad es que tenía ganas de que acabaran. Las fiestas a mí no es que me gusten mucho en general. Por otra parte, que la ciudad se vista de fiesta, pues parece como bonito, ¿no? Pero luego es curioso, trabajar en ellas es horrible, la verdad, porque la gente está a 50.000 cosas y trabajar en medio de ellas es terrible. Pero bueno, divertirse en medio de ellas también es complicadísimo, ¿no? ¿No te pasa a ti que cuando llegan las fiestas te apetece salir y luego cuando sales, por lo menos aquí en el Pilar, es como imposible hacer nada de lo que haces diariamente? Sí, es verdad que a mí me pasa muchas veces no es que me apetezca salir. Sí, me apetece salir, pero me apetece huir de todo el movimiento que hay. Las fiestas aquí en Galicia suelen ser mucho más, ¿cómo decirte?, mucho más veraniegas. Es difícil encontrarse una fiesta en esta época del año como la que tenéis vosotros en Zaragoza en casi mediados de octubre. Aquí son todas veraniegas. Y hay veces que cuando las veo desde lejos, desde aquí, desde Galicia, ver vuestras fiestas, por ejemplo, pues como que me choca porque es como que para un gallego están fuera de temporada. Estamos acostumbrados a que en el verano esto esté plagado de eventos, de orquestas, de verbena, de bombas, de petardeos, de coches de choque, de norias. Y decir, octubre. Pues choca porque bah, aquí sería inconcebible primero por el tiempo, pero después es eso, es como que está fuera de lugar. Bueno, sí, realmente yo creo que son las últimas fiestas, por decirlo así, que hay prácticamente importantes, ¿no? San Fermín, San José, que empieza en marzo, y aquí también han acabado ya todo lo que son las fiestas de los pueblos, ¿no? Pero yo lo que más se me hace a mí de incomprensivo es tratar con las multitudes, ¿no? O sea, siempre viene mucha gente de fuera, porque además las fiestas de Pilar están adquiriendo una fama increíble. Cada año tenemos más visitantes. Este año ha sido increíble. Entonces, muchísima gente que conoces aprovecha para venir a fiestas y, claro, es un buen momento para juntarte con varios amigos porque vienen otros de fuera. Este año los amañeceros nos intentamos reunir un poquito, fue casi imposible porque tuve que trabajar el día del Pilar, después quedamos para salir por la noche, apenas sabíamos dónde cenar porque no había un sitio libre, al final cenamos casi fuera de Zaragoza porque no había forma de encontrar un sitio, entonces todo eso sí que es un poquito agobiante. Pero una cosa que dices y que además yo he trabajado por fiestas porque durante mucho tiempo estuve cantando y cuando más te contratan, ya no solo con orquestas, sino también con grupos, suele ser para fiestas, ¿no? Y es la diferencia, porque tú me estabas hablando ahora de que allí pues son en verano, aquí también, y que es diferente que en Zaragoza, parece que sea raro que sea en octubre, pero es que tú te has dado cuenta lo diferentes que son las regiones de España, que no aceptamos nunca esa diferencia. Yo por mi trabajo, como te decía, he trabajado muchísimo en pueblos y he trabajado por España bastante. No he llegado al sur, pero sí que he trabajado por todo el noreste y el noreste también muchísimo. Y es increíble que yendo a Pamplona, que está a 176 kilómetros, te parece estar en otro sitio o en otro país completamente diferente, o por lo menos otra cultura diferente, una entidad diferente, que sí, que hablas el español. Bueno, no todos, porque también hablan el euskera, pero ya es otro toque, otra forma de ver las cosas, otra forma de entender el día, la comida. Y te vas a 320 kilómetros o menos, a 170, que es Lérida, y pasa lo mismo. Y te vas a Soria y pasa lo mismo. Y si te vas al norte, te vas a donde vives tú, y yo por lo que a mí me dices, lo que he visto del norte y cómo te oigo a veces hablar, que digo que tus podcasts me huelen a hierba. porque es que suena a bosque, suena a otra cosa, y tenéis como otra cultura y otra forma de entender las cosas. ¿Realmente crees que hay una España o crees que hay muchas, Fidel? A ver, hay muchas, y de hecho es una de las cosas que el otro día, precisamente hablando con mis hijas, les explicaba, porque una de ellas me decía: jo, papá, pero es que fulanita pues coge y se van fuera de España y cada dos por tres están cogiendo un avión y se van a otros países y tal. Y yo le dije: mira, hija, nosotros, para ver otras formas de ser, otras formas de ver la vida y otras formas de entender dónde vivimos, cogemos el coche y nos movemos en coche en España. Es verdad que el día que podamos y lo hagamos con más asiduidad, y eso todo llegará, saldremos fuera del territorio de España. Pero para darnos cuenta de lo diferentes que somos unos de otros, vosotros, por ejemplo, este verano, yo lo explicaba porque le ponía el ejemplo, este verano estuvimos en Soria, precisamente una población que mencionabas tú hace un momento. Uh-huh. Y le dije: tú, cuando estabas en Soria, o por ejemplo cuando hemos ido a casa de tus tíos en Andalucía, en Granada, ¿no te has dado cuenta de que tienen otras formas de ser, otra forma de hablar y otras costumbres que igual tú tienes aquí diferentes? Y me decía: ah, pues es verdad. Y yo le decía: pues ahí es donde tienes que aprender. Ese bagaje te va a quedar a ti entendiendo o poniéndote en situación de que hay otras personas dentro de tu propio territorio, que es lo que se nos dice siempre, que estamos viviendo todos en España, que tienen otra forma y otra visión de las cosas. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, conocer lo que tienes más cerca, y después ya habrá tiempo de llegar un poco más lejos. Bueno, yo no he viajado tanto por otros países, y como por Francia o por Italia, por ejemplo, como he viajado por España. Pero a mí eso siempre me ha sorprendido, y cuando se habla de autonomías y de nacionalismos, de lo que cuestan, de si son, de si no son, yo digo que por una parte estará el cómo se gestiona políticamente eso, ¿no? Y sobre todo, además, la dificultad de cómo se gestiona desde el centro, como se ha hecho hasta hace unos cuantos años. Bueno, ya hay 40 que hay autonomías, pero hay mucha gente que critica las autonomías. Yo no sé si la forma de gestionar será correcta o no, pero para mí lo que es evidente, lo que nadie puede negar, es que no somos una identidad, somos muchas identidades. Y luego ya estará cómo las defendemos, si estamos de acuerdo en esa defensa, si está bien tener autonomía, si está bien tener comunidades independientes del todo, autodeterminadas, no lo sé. Pero lo que es evidente es que lo que no podemos, y yo lo digo siempre, lo que no podemos negar es nuestras diferencias, además buenas diferencias, porque yo me encanta la gente del norte, me encantan los catalanes, me encantan los valencianos, bueno, un poco menos, pero quiero decir, a lo mejor su idiosincrasia va un poco menos con mi forma de ser, pero me encanta el norte, cuando voy al norte, me encantan los cántabros, la parte que conozco de Galicia me encanta, y todo me parece diferente. Me gusta Castilla, me gusta muchísimo Burgos, me encanta, pero no tiene, o sea, conforme la estoy nombrando, estoy viendo formas diferentes de ser y de vivir, de entender la gastronomía, de entender la forma del día, la comunicación entre las gentes. O sea, son completamente diferentes. Y además las diferencias son bonitas. A mí no me estorban, ¿no? El problema es empezar a creer o a querer que seamos todos de una manera. Eso es inconcebible y además es antinatural, ¿no? Claro, precisamente por eso también, de esa peculiaridad que estabas comentándome tú antes, nace esa diversidad idiomática al mismo tiempo. Es decir, está claro que incluso ni las poblaciones españolas que tienen un castellano como lengua vehicular, que es la que se utiliza habitualmente, no hablo ya de Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, no, yo estoy hablando de todas las comunidades autónomas y provincias que utilizan el castellano. El castellano es diferente en cada una de esas zonas. Sí, Entonces, ¿cómo no va a haber esas diferencias? Claro que las hay. Que en cuestiones idiomáticas hay mucho más, está mucho más matizado, mucho más profunda, está mucho más profundizada esa diferencia, es obvio. Pero es que al final te das cuenta de que tú vas a diferentes poblaciones y encuentras hasta en el global, después cada persona es un mundo y está claro que no somos tan diferentes unos de otros, ¿no? Pero es verdad que tú cuando vas a una población, pues notas ciertos matices en el carácter de las personas. Es decir, siempre hay ese estereotipo de que, por ejemplo, el gallego es mucho más reservado, más precavido, más tal. Pues un día tú y yo hasta lo habíamos hablado por mensaje, hablando de que si me habías comentado tú que los maños sois muy cabezones, ¿no? Ah, sí. O algo así. Sí, llevamos fama de eso, sí, sí. Claro. Y que si los catalanes son agarrados y yo qué sé, este tipo de estereotipos que igual son muy injustos, muy, muy injustos. Pero bueno, que es verdad que si se dice algo tiene que haber. Es decir, si es que es engañarnos a nosotros mismos, y yo creo que al final hay que intentar explotarlo, pero en el sentido positivo, no tampoco cogerlo y hacerlo como un desagravio, ni tampoco como hasta un insulto, que hay veces que hay gente que se lo toma como un insulto. Ya, yo, bueno, a mí ser que me digan que soy cabezón y maño, pues no me estorba en lo más mínimo. Quiero decir que esos estereotipos que ponemos, de alguna manera, lo que sí que marcan es que hay unas diferencias entre nosotros. Porque para mí la pregunta sería, si admitimos, y yo creo que, bueno, es muy difícil denegar lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay muchas entidades diferentes. Bueno, luego nos hablamos de los andaluces, que ellos son un mundo en sí mismos. Ese es un mundo aparte, completamente diferente al norte, porque claro, el norte y el sur en España son muy marcados también. Pero bueno, si admitimos, por no enrollarme, si admitimos realmente que hay esas entidades diferentes o esas identidades diferentes dentro de España, la pregunta sería, ¿qué es ser español? Quiero decir, yo me siento español, ¿eh? No tengo ningún problema en decir que me siento español, como también me siento aragonés. Igual de la misma manera que me siento zaragozano y a su vez del barrio de la Almozara o la Química, que me gusta mucho más. Y si me dices que por qué empiezo, te diré que por mi barrio, que es donde me he criado. O sea, que puedo ser todas esas cosas, pero de todas más o menos sé lo que soy. Si me defino que soy como español, me definiré que soy algo... unido al reino de España, a un rey y a un gobierno, ¿no? Pero como español, español, español, me cuesta definirme precisamente porque hay muchas, porque me tendría que definir como aragonés. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Si es que me pasa a mí con el tema de Galicia, quizás es verdad, y supongo que, a ver, que es que el tema de los nacionalismos está implantado en no solo las comunidades consideradas históricas que dicen, creo, en la Constitución, que son Galicia, País Vasco, Cataluña. Esas, empezando por ahí, después es verdad que, por ejemplo, Andalucía pues tiene un estatus especial porque creo que puede convocar sus elecciones en el momento que más o menos entiendan, no van con el lote que va cuando hay elecciones municipales y autonómicas. Pero sí que yo entiendo perfectamente eso que me estás diciendo, porque es verdad que yo creo que al final hay ciertas cosas que nos unen como cultura. Es cierto que hay muchas matizaciones, hay muchas maneras de ver la vida en base a lo que te estaba contando antes con respecto a los caracteres y a este tipo de cosas, pero al final es verdad que yo creo que no es tan descabellado pensar que tú puedes ser de tu barrio y yo puedo ser del mío, pero algo nos une y hay que afrontarlo así de la mejor manera posible. Creo que cuando hablábamos el otro día tú y yo de sociedad, hablábamos de que la individualidad está bien y no el individualismo. La individualidad es el sentirte de un sitio y estar orgulloso de sentirte de ese sitio, no el orgullo de nacer en un sitio. No, eso no, porque se lo escucho a mucha gente comentar y tiene toda la razón del mundo cuando se dice, es que estoy orgulloso de nacer en España. Es nacer en España, tú no has elegido nacer en España, no puedes estar orgulloso de algo que no depende de ti. Claro. Tú puedes sentirte orgulloso de la forma de ser del español o de la forma de ser de la gente de tu barrio, pero no de nacer allí, porque tú eso no lo decides. Entonces, el orgullo es algo que se consigue con méritos, con algo que tú peleas, que estás luchando cada día. Y el nacer no depende de eso. Y está claro que yo, por ejemplo, soy de las personas que me siento, a pesar de ser hijo de andaluza, porque mi madre es andaluza, yo me siento profundamente gallego porque me he criado y me he educado aquí. Y todo el mundo siempre me dice, es que se te nota mucho el acento gallego, es que se te... Y yo, pues solo fastidiaría, con perdón iba a decir jodería, pero quise hacerlo un poquito más suave. Y es el tema de demostrar una personalidad en base a la cultura que estoy mamando todos los días. Pues sí, eso es a lo que me refería, Fidel, cuando decía que realmente yo sé muy bien qué es ser aragonés, estoy como muy cerca de lo que es ser aragonés día a día y sobre todo zaragozano. Pero ¿qué es ser español realmente? Pues quitando que somos una unión de nacionalidades, que tenemos un himno, una bandera y unas fronteras y un único gobierno, ¿no? Pues no sabría muy bien decir... que es el español, sí, también tenemos estereotipos en Europa, ¿no? Pues que somos vagos, nos vamos al café, pero bueno, también el estereotipo de España es el toro y no en todos los sitios gustan los toros de la misma manera. O también hay mucha gente que nos conoce por el flamenco y no es así. Quiero decir que yo creo que España es una comunidad de comunidades, ¿no? O es una nación de comunidades y que eso es inevitable. Luego, cómo las gestiones o cómo las definas, es otra cosa. Pero históricamente lo que sabemos es que los reyes católicos lo que hicieron fue unir reinos, ¿no? Eso es lo que históricamente sí fue. Lo que sí me otra de las características que nos asignan a nosotros es la siesta, que te has olvidado de mencionarla, y es característica de España. Pero en la línea que estás diciendo tú, mira, hablando de qué es España, muchas veces incluso lo que se podría, si quieres, si podemos denominar tú y yo, lo del un nacionalismo español, que podremos, supongo que según vayamos hablando y vamos a llegar en algún momento tú y yo a este punto, creo que mucha de esa gente que igual pues tiene ese sentimiento de españolidad muy profundo y exagerado hasta cierto punto, si quieres, por esa defensa de una bandera a ultranza por encima de las otras banderas más pequeñas, si quieres, que hay dentro de todo el territorio, suele ser pues la representación de esa España centralizada, pero esa España centralizada a lo mejor que está en Madrid o está en ciertas provincias, sobre todo de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y tal, hasta son muy de su tierra, es decir, es que nunca prescinden de eso. Lo que pasa es que hay veces, y esa es una sensación que tengo que me acompaña con respecto a lo que puede estar pasando últimamente, que se utiliza esa demostración de españolidad o de catalanidad o de galleguidad para tirársela a la cara al contrario. Y eso es lo que creo que al final acaba viciando o acaba perjudicando a todo este embrollo que tenemos, entre comillas, con las nacionalidades dentro del propio territorio español. Sí, claro, es que yo creo, como tú bien decías, también hay cosas que nos unen. O sea, pero es que a los hombres hay cosas que nos separan y nos unen. Y yo creo que nos une nuestra condición de ser humanos, en este caso nuestra condición de estar en un territorio que tiene cierta historia común, aunque haya ciertas nacionalidades o identidades, yo prefiero llamarlo así. Y luego, por otra parte, nos separan pues nuestras costumbres y nuestro día a día, que lógicamente por las distancias, aunque ahora están más cercas una de otras, gracias a los medios de comunicación, siempre han hecho que sea una forma de vivir diferente. Eso es una cosa, lo que tú te sientes día a día, y otra cosa es defender a ultranza algo como si te fuera la vida en ello. O sea, cuando hablamos de himnos, de banderas o de fronteras, realmente, ¿qué son? Las identidades de cada pueblo son naturales, quiero decir, su lengua se construye por un día a día, su gastronomía, su forma de hacer las cosas, su forma de decidir cómo reparten el día, a qué hora comen, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, etcétera, etcétera, a qué se dedican más y a una cosa a otra, eso lo decide el terreno, el día a día, pero realmente la frontera que la decide una batalla, ¿no? Las fronteras las decide una batalla y luego acuerdos entre los señores que han ganado o han perdido. Realmente es un acuerdo de derrotados el que se hace para dividir o para unir los territorios, porque si dijéramos que son fronteras más o menos naturales, ¿qué hace Portugal ahí en medio? Entonces no, las fronteras son creadas por los hombres, las banderas también y los himnos también. Sí, no, y las fronteras es una cuestión muy obvia, porque además puedo hablar por Galicia. Una de las características que igual hay alguien que pueda definir como propias de definir una frontera podría ser el idioma, y para nada, porque de hecho hay terreno en León, en el Bierzo, que se habla gallego, en Zamora hay zonas donde se habla gallego, y no por eso se consideran ellos mismos territorio de Galicia, ni creo que la gran mayoría de los gallegos consideremos que esos territorios sean nuestros por el hecho en sí de que hablen gallego, porque el idioma es algo que no se puede controlar y no se puede constreñir a lo que tú estás diciendo, a poner, entre comillas, una línea imaginaria en el suelo que divida el terreno. De hecho, seguramente el terreno limítrofe entre el Bierzo y Galicia tengan una forma muy similar y muy característica que les será propia. Es decir, en cuestión de 2-3 kilómetros no va a haber tantas diferencias ni tantas historias solo por el hecho en sí de que haya una línea, como dices tú, marcada hace un porrón de años por las circunstancias territoriales que fueran. Claro, las fronteras lo que son realmente es eso. Yo creo que son líneas imaginarias y marcadas en principio para dividir reinos, propiedades medievales, y ahora en pleno siglo XXI yo creo que lo que marcan es puntos comerciales, ¿no? Y de hecho, en nuestro comercio libre en el que estamos viviendo, lo que se intentan quitar es las fronteras, por lo menos a la hora de comprar y vender, porque eso limita. Yo creo que las fronteras ya son cosas del siglo pasado. Y a mí me parece que los nacionalismos acérrimos también, de la misma manera que las religiones y el fanatismo también. Hay cosas que debemos de entender que para mí son muy importantes. Y es que el ser humano, cuando es diferente, lo que puede hacer es aportar al otro ser humano, que también es diferente a él, cosas nuevas. Y a la vez recoger y dar. Entonces, esto es lo que no hacemos. Curiosamente, cuando el otro es diferente, lo que hacemos es enfrentarnos con él. Y entonces decidimos que o somos cristianos o somos judíos, y si no, estamos en guerra. O somos catalanes o somos españoles. Podemos ser todo. Perfectamente todo, que lo que se dirime realmente, yo creo que lo que tenemos que entender el pueblo, que lo que se dirime realmente son asuntos de poder, y que no cuando defendemos el aragonesismo o la españoleidad de una manera drástica, estamos como defendiéndonos a nosotros mismos, porque lo que realmente defendemos es quién tiene el poder y en qué parte lo otorga. Porque podemos ser catalanes y españoles y aragoneses de la misma manera y estar en el mismo conjunto. Luego ya digo, luego vemos cómo repartimos eso y cómo hacemos para organizarlo, porque al final será una cuestión de dinero y de gobierno, pero no creo que sea una cosa en la que te vaya la vida personalmente y que seas mejor o peor si eres o catalán o aragonés y no español o español y catalán. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que no me parece... No me parece que haya que defender a ultranza una cosa como, no, yo o soy catalán o muero. Hombre, no, por Dios, no. O soy español o muero. Si no, yo mato por este que no quiere ser español. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ese tipo de cosas a mí, sabes, que me recuerdan a los fanatismos religiosos. Claro. No, pero bueno, esto igual está un poco entroncado a lo que hablábamos el otro día con respecto a la sociedad en la que vivimos y esa forma de montarnos nuestras trincheras, donde te tienes que posicionar de una manera clara, porque incluso hasta te pueden acusar de cierto distanciamiento, de no acabar de mojarte. Y es obvio lo que estás hablando sobre el tema del poder. No es comprensible que, es verdad que como se dice, ¿no?, en estos casos, cuando en el 78 se hizo la Constitución y se dijo que España era un estado de autonomías y todas estas cosas, una de las cosas que más poderosamente llama la atención es el estar en un estado como es el español, en el que te comunicas de un sitio a otro y esas fronteras a las que aludíamos antes son totalmente imaginarias, porque sí, marcan un territorio, pero después tú no tienes que pasar ni con un carné, ni con mucho menos un pasaporte, eso lo fastidiaría. No se hace en Europa, se va a hacer dentro del territorio español, pero sí que resulta que te encuentras con que hay un pasaporte de algo que a mí me llama poderosísimamente la atención. y es el tema, por ejemplo, sanitario. En ese afán porque las comunidades autónomas o las nacionalidades a veces quieran gestionar la sanidad de su propio territorio, provoca que tú, para moverte de una comunidad autónoma a otra, pues tengas que sacarte pues una tarjeta de desplazado o hacer un papel especial cuando te tienes que ir a urgencias y cosas de ese estilo, que es verdad que al final la sanidad te atiende, pero te complica un poco la vida cuando lo único que te está preocupando en ese momento es la salud. ¿Por qué tengo que estar yo comiéndome la cabeza si estoy dentro del territorio sobre si me van a atender o qué papeleo voy a tener que hacer para que me atiendan porque me he roto una pierna en Guadalajara? Es que eso es, hay veces que no lo comprendo y se escapa a mi comprensión por lo que te digo, porque estamos dentro del mismo estado y se supone que tenemos un montón de servicios y que todas las sanidades de las diferentes comunidades autónomas deberían ser iguales, y parece ser que no. Entonces es cuando deriva y se pervierte todo este tinglado que hay montado en nuestro país. Claro, claro. Es que eso es lo que te decía, esa cómo se gestiona, porque precisamente lo que hizo el gobierno para descentralizar es descentralizar la sanidad y hacer que cada sanidad esté centralizada en cada autonomía. Por eso, de alguna manera, aunque tú pases con el mismo carné, la cartilla te vale, pero no te vale. Entonces, yo que lo que creo es que es ese tipo de gestión el que hay que agilizar y el que hay que mejorar. Y yo no soy ni político ni gestor. Pero lo que no podemos es negar. Yo siempre he dicho que España realmente es una unidad de muchas entidades y que si yo, para mí, me parecería perfecto. No me importa que sean como pequeños países autodeterminados, pero que lógicamente se faciliten la unión entre ellos, como se ha hecho en Europa. O sea, ahora en Europa puedes ir a miles de sitios, aunque tengas que llevar tu cartilla aquí, también te atienden allá, no tienes ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué pasaría si a cada uno le diera su identidad? Pues no pasaría nada. O sea, podía ser España igual, Estados Unidos es un montón de estados repartidos. No pasaría nada. Si queremos autonomías, tampoco pasaría nada. Y si queremos una centralización, no tendría por qué pasar nada, pero cada cual, lo que no podemos negar nunca, es que somos entidades diferentes. Y entonces, cuando se reconocieron las autonomías al principio de la transición, fue ni más ni menos porque era inevitable reconocer identidades diferentes dentro del Reino de España. Pero vamos, dicho así, además, Reino de España, que es lo que nos daría a entender que es España, que es un reino. Sí, sí. Y sobre todo porque es lo que estamos comentando. O sea, el respeto por las costumbres de cada sitio tiene que ser fundamental y tiene que ser primordial. Independientemente de que haya gente pues que siempre se alude a que si uno va a tal territorio y resulta que tú hablas en el castellano porque puede ser el idioma vehicular en el que nos entendamos en todo el territorio español, y que en tal sitio o en tal otro pues que te contesten en castellano, en el mismo castellano que estás empleando tú, o el gallego o el catalán, pues es verdad que igual te puedes encontrar ciertas personas que a lo mejor pues no son todo lo educadas que deberían ser, y por tocarte las narices pues igual te convienen aquí y te contesten en gallego. A veces también es por una cuestión de que no saben hablar otra cosa, ¿eh? Que hay veces que todos nos la tomamos a la tremenda, sobre todo cuando se viene de territorios que son única y exclusivamente castellano parlantes. Se pueden tomar eso como una agresión, y de hecho, bueno, últimamente se está hablando mucho en noticias de que en las comunidades autónomas donde hay una lengua vernácula, que se le llamaba así en otros tiempos, hoy en día no sé si se puede utilizar así, se está diciendo que el castellano está como maltratado, y vamos, a mí sobre todo, por ejemplo, hace poco salió eso con respecto a un político de uno de los partidos más nuevos que han nacido a raíz de esta crisis que hubo últimamente. Me hace mucha gracia que digan que en Galicia, por ejemplo, el castellano está maltratado, porque es que es algo súper o hiper mega surrealista. No existe tal maltrato. Es más, el gallego aquí en Galicia ha estado siempre como minusvalorado y siempre se ha tomado como el lenguaje del ignorante, como el lenguaje del pobre, como el lenguaje del rural y no tanto de la ciudad. Bueno, en fin, que de venir con estos mensajes hoy en día, cuando a lo mejor el gallego está retomando un poquito, que tampoco te creas que es nada exagerado, el pulso a la actualidad y a los tiempos que corren, pues que vengan con este tipo de tonterías, pues políticos que viven fuera y no saben la realidad que existe aquí, pues me hace mucha gracia. Sí, porque luego es que hay también grupos que fuerzan según qué cosas. Quiero decir, lo que es inevitable es pensar que en Galicia se habla gallego, se lleva hablando toda la vida y por la condición y por la geografía que tiene, pues hay mucha gente que incluso casi no habla gallego, pero también pasa eso por Cataluña, Hay pueblos que hay gente que no sabe hablar en catalán y también te pasa por Valencia y también te pasa en el País Vasco. Yo creo que son fundamentalmente, entiendo que en cuanto al País Vasco y a Galicia es por su geografía, porque han estado más o menos aislados en algunas zonas y entonces han seguido hablando su idioma. Aquí pasaba mucho en el Pirineo. En el Pirineo es donde todavía a principios de siglo y hasta no hace mucho había gente que hablaba diferentes dialectos dentro del Pirineo. Bueno, y aquí pasa en la Franja, todavía se hablan dialectos. Entonces, es que eso no se puede negar. Eso no se puede negar y a mí lo que me parece bien es que no se pierda, pero por ejemplo aquí parece que hubo una época, ahora menos, en que había como un empeño en recuperar el aragonés, que aragonés como tal o como fabla anda perdido ya desde hace unos cuantos años, porque entre otras cosas se consideraba, como decía la abuela de Sabina, una amiga mía, que les decía a sus hijos cuando hablaban en ansotano, les decía, no habléis así, que eso es hablar bruto, y les corregía hablando en español. Quiero decir, en algunos sitios ha llegado mejor que en otros y se ha ido perdiendo. Entonces, tampoco hay que forzar. Ahora, si existe, está bien recuperarlo, y aquí creo que estaría bien recuperar y que no se mueran esas lenguas. Pero a la larga, unificar criterios para mí es mucho mejor. Y desde luego, si en España, ya que tenemos un centralismo de nación desde hace años, si nos une un idioma o tenemos un idioma oficial, estaría bien cuidarlo y que todos nos entendiéramos en ese idioma, sin quitar que se respetaran los demás y sin poner primeros ni segundos. Pero lo que sí que prima siempre, yo creo que es el entenderse con los demás, ¿no? Cuando se habla un idioma, quiere decir, aquí viene un inglés y si yo sé inglés, lógicamente, si ese señor no sabe español y me habla en inglés, no le voy a contestar en español, me voy a hacer el chul, ¿no? Imagino que si voy allí pasará lo mismo. Quiero decir que una cosa es el idioma y otra es la corrección y la educación, que es muy diferente. Si queremos demostrar que somos muy catalanes o muy gallegos, no hablando el español aunque podemos, pues bueno, lo que somos es idiotas en ese caso, sencillamente. Y estamos intentando poner una valla, una separación donde no tendría que existirla, ¿no? Y eso sí, donde no tendría que existir. Y eso sí que me parece fundamental a la hora de entender esto. Que siempre es mejor unificar que separar, pero que lo que no podemos es negar nuestras diferencias. Lo mismo que es mejor vivir en sociedad y cada uno defender nuestra individualidad, pero no ser individualistas, que es a lo que íbamos el otro día. Ya. No, y es que vamos a ver, ahora pues es verdad que por esta dinámica sobre el tema y estas polémicas sobre el tema del idioma, me llama también mucho la atención, sobre todo cuando se está comentando del tema de optar a determinadas plazas públicas en determinadas comunidades autónomas, en las que se pide como uno de los requisitos el saber o expresarse en el idioma que utiliza gran parte, yo no voy a decir que todo el mundo en esos territorios, pero lógicamente gran parte del territorio, si se expresa en un determinado idioma, podemos hablar del catalán, podemos hablar del gallego, podemos hablar del euskera, lo que sea. Lo lógico es que el que está en el organismo público deba entender o comprender al menos el idioma, porque igual si la persona que llega quiere hacer alguna consulta y no se sabe expresar en otra cosa que no sea esa, y yo hablo de lo que sé y conozco aquí en Galicia, lógicamente la persona que atiende debe conocer lo que le están tratando de transmitir, independientemente de que tú tengas unas ideas a las que quieras conservar o reivindicar más tu cultura a través del idioma. Pero una cosa es conservar o reivindicar tu cultura y otra cosa es ser un poco anarquista en ese aspecto, es decir, no tener relación o evitar una relación con un tercero por el hecho en sí solo de que tú quieras reivindicar tu idioma. Es que es muy absurdo. Claro, es que ante todo yo creo que lo que para mí lo lo definitivo de todo es que los nacionalismos y las separaciones de manera cultural existen, es innegable, pero de manera irracional se hacen, o sea, las convertimos en algo irracional, las convertimos como en fanatismos y es donde nos perdemos. O sea, cada cual tenemos nuestra identidad como persona, como aragonés, como zaragozano, pero luego, a su vez, podemos unificarnos, unirnos, y para mí eso es lo mejor. A mí cuando me dicen de dónde me siento, yo siempre me he sentido, sobre todo, afortunadamente, ciudadano del mundo. Creo que si por algo tengo orgullo y algo a mí me cae la lágrima realmente es cuando veo la Tierra desde el espacio. Y eso es una imagen que a mí sí realmente me conmueve. No tanto ver una bandera o ver un himno. E incluso la Jota a mí particularmente pues como que no me gusta mucho. Que no pasa nada, te quiero decir que por otra parte sí me siento aragonés, pero cuando hablabas eso precisamente de qué es el orgullo de haber nacido aquí, es una casualidad. Y haber nacido en la tierra también sería una casualidad, pero a mí me parece que eso sí que unifica. Sales de la tierra y ya no hay nada, ya no hay gente, estamos aquí solos nosotros. Y eso es lo que siempre me he sentido, un ciudadano del mundo. Y por eso yo creo que tener nacionalismos es enfrentarnos estúpidamente cuando en el fondo parece que estamos un poco solos en muchos millones de kilómetros de años luz de distancia, ¿no? Ya ves. Mira, una de las cosas que millones siempre... de años luz sería, no millones de kilómetros de años luz. eso, bueno, y te iba a hacer un chiste diciendo que hay terraplanistas que dicen que las imágenes que se ven desde el espacio de la Tierra redonda pues son de mentirijillas que están hechas por ordenador. Entonces, sí, bueno, esos son muy divertidos. En fin, esos a lo mejor no están tan de acuerdo contigo, que dicen que lo que estás viendo es una simulación de ordenador. Lo que sí que me llama mucho la atención, y en eso pues igual tú tienes alguna referencia más por ahí, de todo con la gente que has hablado durante toda tu vida y tal, es que se da un fenómeno bastante curioso, por ejemplo, desde mi punto de vista, y es que zonas donde teóricamente podría haber también un nacionalismo, o sea, digamos que se diferencia el nacionalismo en España de dos maneras distintas. Veo un nacionalismo mucho más exacerbado, mucho más profundo, mucho más agarrado, por ejemplo, en territorios como el País Vasco, Cataluña, por ejemplo, y no lo veo tan desarrollado, por ejemplo, en mi territorio, en Galicia, y yo creo que es curiosa que para mí es curioso que justamente tanto el País Vasco y Cataluña no han tenido que recurrir tanto o de manera tan exagerada a la emigración como lo ha tenido que hacer Galicia. Y yo creo que precisamente en Galicia no hay tanto nacionalismo, por lo menos no es tan exagerado, precisamente por esa necesidad que han tenido que tener siempre los gallegos de marcharse fuera a buscarse la vida. Entonces, yo creo que a veces marcharse fuera a buscarse la vida te abre cierta perspectiva a la hora de tener ese sentimiento tan de raigambre como para querer extremarlo. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Yo creo que, a ver, también es verdad que las circunstancias económicas mandan y seguramente si desde el País Vasco y desde Cataluña no ha habido tanta emigración y sí han recibido emigración de otras zonas de España, ha sido precisamente porque, digamos que a nivel económico, pues lo han sabido trabajar mucho mejor. Es decir, la industria, los comercios, todo lo potente y lo mollar en España siempre se ha dicho que estaba en el País Vasco y Cataluña, pues por la idiosincrasia, por esa precisamente forma de ver la vida de la que estamos hablando, de llevar las cosas. Y porque empezó las fábricas fundamentalmente empezaron tanto en el norte como en Cataluña, fundamentalmente empezó la industrialización de España. Claro, claro. Por eso te decía que tanto País Vasco como Cataluña tienen esa forma de ver el nacionalismo mucho más potente, más fuerte, arraigada, más arraigada. Y en Galicia no es tanto precisamente por esa necesidad de tener que salir al mundo a buscarse la vida. Si a lo mejor Galicia hubiera tomado en su momento un rumbo parecido hubiera podido tomar, que muchas veces no se sabe si no se puede o no se quiere. Eso sería otro debate, seguramente, sobre inversiones del Estado y este tipo de cosas. Pero estamos hablando de que esa necesidad de salir al mundo, digamos que te anula un poco la capacidad de sentirte tan nacionalista, porque dices tú, o sea, si yo me tengo que ir a buscar la vida a Cataluña, al País Vasco, o cuando en los 60-70 se iban al centro Europa, a Suiza, a Alemania, o a principios de siglo se marchaban a Buenos Aires, a Uruguay, a Venezuela, pues claro, ¿cómo te puedes sentir nacionalista si te tienes que buscar la vida afuera? Claro, es que al margen de por qué estén más marcados, que podríamos hacer una larga charla aquí, por qué están más marcados precisamente en un sitio o en otro, pues podría ser por eso. Pero no deja de ser algo innecesario. Quiero decir que una cosa, a lo que voy es que una cosa es que nos sintamos diferentes y otra cosa es esa marcada de nacionalismos tan fuerte, sobre todo esto que estamos viviendo ahora en Cataluña, donde, bueno, donde a mí no me molesta tanto los que quieren ser catalanes de forma indiscriminada a los que, si no, tienes que ser español de forma indiscriminada. Quiero decir, las razones no sé por, pueden ser miles, pero deberíamos de intentar que esas razones se impusieran por encima del sentido común y de entender lo que somos. Nacionalidades diferentes, pero al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco. Entonces, lo que no podemos es enfrentarnos de una manera acérrima por unos símbolos o por cosas que realmente, como contábamos antes, las fronteras, las banderas, todo esto lo hemos creado nosotros, no existe. Lo que sí que existe es nuestra identidad, pero todo lo demás, pelear o morir o luchar por eso, no favorece más que a los que gestionan esas independencias o esos países, ¿no crees? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho ya ves que al final se crea esas guerras que hoy en día pues igual no son, que oye, igual la cosa se enquista lo suficiente para que igual algún día tengamos algún disgusto. Pero es cierto que esas guerras se están trasladando a balcones en Cataluña plagados de banderas independentistas. Pero es que en contraposición te vienes aquí a Galicia, cosa bastante paradójica. Y porque hablo de lo que veo, no hablo de lo que no veo. Yo me imagino que en sitios o ciudades como Madrid o sitios, yo qué sé, Valladolid o León, yo qué sé, yo estoy elucubrando, no lo sé, porque yo lo que he visto ha sido aquí en la ciudad que tengo más cerca, que es La Coruña. E ir a Coruña sacando la bandera española en los balcones, pues a ver, sí, aquí claro, es lo que te quiero decir. A mí me parece muy respetable. Ahora, no lo entiendo. Yo lo respeto porque cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Ahora, no lo entiendo. Yo no puedo comprender que alguien, en contraposición a que ahora mismo haya una situación complicada en Cataluña, en la que haya una reivindicación por parte de la parte más nacionalista de independencia o de más catalanidad o como quieran llamarlo, en contraposición tengamos que sacar en otra zona de España unas banderas para hacer un contrapeso y que además de eso hagan partidos políticos su propia bandera, es decir que quieren ser el partido de las banderas en los balcones. Mira, en fin, lo que a ti te interesa es que siga habiendo una tensión y que siga, claro, habiendo una problemática. Claro, claro, claro, porque lo que decías tú es que es muy paradójico que se les critique a los catalanes por ser nacionalistas y se defienda diciendo que yo soy español y tú eres español y esto no es nacionalismo, es lo mismo. O sea, tú sacas las banderas en tu balcón y yo saco las mías. Acabemos. Lo bueno que está ocurriendo, yo creo que lo bueno que se puede traducir de toda esta situación es que por una vez en la historia, o por lo menos la que yo conozca, no sé, habrá habido otra, pero se está pidiendo de forma pacifista y se quiere hacer por medio de un referéndum, lo cual no me parece tan descabellado. Quiero decir, pedir una independencia para ver si la mayor parte de la gente quiere sentirse o se siente muy catalán y quiere que su país sea independiente, no me parece una sinrazón. O sea, a mí no me parece una sinrazón. Se pide de forma racional. Otra cosa es que los nacionalismos siempre han sido pues a base de tiros y guerras y revoluciones. Entonces, en este caso, la revolución al menos ha sido pacifista. Yo creo que ahí el gobierno de España tenía que haber estado como mucho más tranquilo cuando mandó la policía a la calle a parar el referéndum, porque sencillamente se anula el referéndum, se anulan los cargos, se pone el 155 un poquito antes y no hay que sacar a la gente a la calle. Eso quiero decir en el caso de que defiendas una postura u otra, que yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos y a la vez estoy de acuerdo con las dos. O sea, quiero decir que te puedes sentir catalán y entiendo también que estaríamos mejor todos juntos y no diferenciándonos, porque yo lo que pienso que lo correcto de todo es, contra más unidos estemos en el mundo, mejor, ¿vale? Pero si lo que quieres es separar de forma burocrática una ciudad, una nación, y lo pides de forma calmada y lo dices por medio de un referéndum, pues bueno, en Escocia se hizo un referéndum y no pasó nada, en Canadá se han hecho referéndum y no pasa nada, o sea, y no pasa nada, ¿no? Creo que un Estado democrático, antes que liarse a sacar banderas por los balcones, tendría que estar el entendimiento y la razón, ¿no? Sí, y además sobre todo porque hace mucha gracia el que alguien, que un territorio por esta razón quiera hacer un referéndum y que se le niegue, que eso siempre me pasa como a ti. Yo siempre he sido profundamente defensor de que si querían consultar a la ciudadanía catalana el qué quieren ser, pues que lo dejen hacer. Es decir, después habría que mirar las vías, cómo puedes conseguir seducir a esos catalanes que están convencidos de que les iría mejor por su cuenta. Para que no se vayan. Claro. De forma cariñosa, quiero decir, si tú no quieres que se vaya tu pareja, no la eches. Claro. Oye, estaríamos mejor juntos, los dos vamos mejor, por favor, quédate. Claro, es que yo creo que es mucha mejor idea el tratar de convencer con razones y no por imposiciones. Porque es así, es decir, es que tú a un niño lo educas mejor si coges y haces una actividad con él en el que puedas estar interactuando con él. Y no estoy tratando a los catalanes como niños, no, en absoluto. Simplemente creo que hay que hacer las cosas de forma didáctica y explicar. Pues creemos que podemos hacerlo mejor así, de esta manera, porque por esta razón, por este y por este, y explicárselo bien. Y ahí es en ese debate al que hay que ese es el debate que hay que someter a referéndum. Mira, los nacionalistas explicar, mira, las razones por las que nos queremos independizar son por este, y creemos que esto se va a poder hacer mejor así. Y el voto en contrario tendría que decir, pues no, pues mirad, esto tenéis que ver que puede pasar esto, puede pasar lo otro y puede pasar lo de más allá. Y sí, o vamos a llegar a acuerdos, ¿no? O sea, entidad tenéis unos derechos a pedir unos acuerdos, vamos a llegar a unos acuerdos con los dirigentes en el Congreso, que para eso está, no sé. Tenemos vías para comunicarnos, no tenemos por qué ir al enfrentamiento, ¿no? Y si ellos pedían un referéndum, yo creo que no se tenía que haber negado. Y en el caso de que se negara de forma constitucional, pues se impone antes del 155, mucho antes que sacar la policía a la calle cuando están las madres, los hijos y la gente mayor votando, además de manera pacífica. Yo creo que eso fue un desacierto terrible y además, bueno, no solo criticable, sino que me parece que aquí ya lo que se había... Lo que estábamos era por cojones y no, o sea, no se pidió por cojones, es que no se pidió por cojones y contestamos por cojones. Yo le decía a un amigo mío que luego es curioso cómo los nacionalismos despiertan unas pasiones, porque incluso aquí había gente a favor o en contra y se ponían de una manera, es que si, yo, no se vayan, pues se vayan, que no se cae porque son españoles. O sea, hasta amigos míos más o menos racionales de pronto se metieron en toda esta marabunda de hay que ser español o catalán, tranquilos todos, jolín, ¿no? Y yo le decía a un amigo mío que me estaba intentando racionalizar que no tenía que haber referéndum y que había que enfrentarse, y yo le decía, vamos a ver, si tu hijo ahora se va de casa porque de pronto dice, no me encuentro muy a gusto en casa, ¿qué haces? Le dices, o te quedas o te vas, o le dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué podemos arreglar para que no te vayas? ¿No? Yo es lo que decía mi amigo Manzanas, decía, hombre, jolín, si no queremos que se vaya, vamos con amabilidad a decir, a ver qué pasa, qué podemos arreglar, estaríamos todos juntos mucho mejor, ¿no? Porque es verdad, contra más juntos estemos todos, pues yo creo que mejor. Además hay una cosa, que es que yo creo que aquí al final llegas a una conclusión, y es que independientemente de que al final fueran capaces de articular la manera de independizarse. Esa independencia no iba a ser nada nunca, jamás radical. ¿Pues por qué? Pues por lo que hablábamos no antes, un poquito con el tema de la emigración de claro. otros territorios a Cataluña. ¿Cuántos no son descendientes de otros habitantes del resto del territorio, de extremeños, de andaluces, de gallegos? Es decir, ¿tú crees que se puede cortar una relación de tantos y tantos, casi si me apuras, siglos, en las que digas, ala, pues aquí sí vamos a meter una, vamos a poner una frontera? Es que no tendría sentido. No tendría sentido. No, ni y por de, economía. Claro. No, y después, ¿qué es lo que te digo? Yo soy hijo de andaluza e hijo de gallego, como dije al principio. Y a mí no me cabe en la cabeza que pueda haber, entre comillas, una separación, porque a mí me estarían, entre comillas, partiendo por la mitad si un día dijera a alguien en Galicia que queremos ser independientes y lo vamos a conseguir. Porque yo es verdad que me siento muy profundamente gallego. Lo que pasa es que no quiero desligarme de mi parte andaluza, de mi parte de España, que es la otra forma de ver la vida en común que tengo con el resto del territorio. Claro, tenemos claro, nuestras claro, peculiaridades. Claro, claro. Claro, a mí lo que me enerva un poco, y eso sí que reconozco, que ahí me sale mi vena, igual a lo mejor no es nacionalista, pero sí muy galleguista, es cuando te quieren hacer ver o te quieren tirar la bandera de España a la cara. Eso es lo que no puede ser. Es decir, estamos criticando a los, como eso lo has dicho tú hace un ratito, estás criticando el nacionalismo catalán, al vasco, al gallego, por ejemplo, tirando la bandera española a la cara de esa gente. Y eso es lo que no puede ser, porque entonces estás demostrando ser al menos tan nacionalista en los posicionamientos que criticas como ellos. Y eso es lo que no debería ser. O sea, tú, lo que hablamos, tú tienes que tratar de convencer, tú tienes que tratar de, sobre todo los políticos, porque al final las personas somos muy maleables, y el problema es que somos demasiado maleables precisamente por los que tienen más interés en estas cosas que la propia ciudadanía, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de la ciudadanía, tanto en un sitio como en otro, se lo toma mucho más relajadamente de lo que aparentemente se está viendo a veces en los medios de comunicación. Sí, porque se está, no, pero es que a la larga se está influenciando mucho en la gente también, ¿eh? Se ha tratado esto en los medios de, bueno, eso es otra historia aparte, cómo se ha tratado en los medios de comunicación y cómo lo han tratado los políticos de un sitio y de otro, enfrentando, y especialmente a algunos políticos españoles. A mí ha sido horrible, porque además dices, o sea, los catalanes, o los gallegos o los vascos, cuando han pedido su independencia, no les han prohibido a los españoles ser españoles. Pero los españoles les decimos que son unos nacionalistas por no querer ser españoles, y no queremos que sean catalanes ni vascos, queremos que sean españoles. ¿Entiendes? Si lo miras así, es más egoísta el punto de vista español. Lo que pasa que es verdad que yo tampoco entiendo esa necesidad de independentismo que tienen. Pero por otra parte, es que tampoco pasa nada, ¿no? Es a lo que vamos en general, que tampoco pasa nada. Pero chico, se ha despertado un nacionalismo y se ha tratado tan mal en prensa, se ha tratado tan mal en política, que lo que se ha generado es un enfrentamiento, sobre todo al principio, el día del referéndum, es que yo me enfrenté con amigos, es que teníamos opiniones diferentes, estamos como muy lejos de Cataluña y estaban como encegados con ser españoles, pero tranquilos, que no pasa nada. Que yo me siento aragonés, español, europeo y del mundo, que lo que me gustaría es que todos fuéramos lo mismo y que no nos separaran las diferencias, sino que nos unieran, ¿no? Pero se trata muy mal porque por alguna razón, y no sé por qué, y esto quizás sea para hablar otro día largo y tendido, los nacionalismos hacen tanto, enardecen a la gente de tal manera, ¿no? A mí me cuesta creer lo que decías tú, ese orgullo de ser español, pero vale, y tendrás el mismo orgullo tienes que tener de ser europeo o ser ciudadano del mundo, el mismo orgullo, porque es por la misma circunstancia, por casualidad, que es lo que decías tú, ¿no? Ya ves. Bueno, Paco, ¿sabes que el otro día me contó Charlie Encinas, que nos estuvo escuchando, y me decía que hablando de lo que estábamos hablando, que le daba ganas de intervenir, porque decía que algunas de las cosas que contábamos eran gilipolleces. y que le hubiera encantado participar en la conversación. A mí me hizo mucha gracia y la verdad es que igual algún día en estas llamadas que tenemos tú y yo nocturnas, algún día habrá que traérselo para que venga a decir gilipolleces con nosotros. Claro, hombre, eso estaría bien. De lo que se trata, yo creo que es de eso, ¿no? De hablar y de decir gilipolleces y cosas así, pero sobre todo hablar e intercambiar. Mira, también Tonatiuh MB me decía que parecemos un par de abueletes y que parece que se oye a sí mismo platicando con sus colegas. Pues bueno, un poco esa es la intención, ¿no? Nuestro rincón aquí de charla de la noche, que sea un punto de encuentro para hablar de estas cosas que a veces nos olvidamos y que, no sé, que voy a hacer un poco de abuelete, ¿no? Que se ha perdido un poquito lo de sentarse en el café a charlar sobre temas importantes, política, cultura, sociedad, ¿no? ¿Se ha perdido un poco o es que yo me hago mayor? No, yo creo que se ha perdido. Ahora los debates son en torno a programas de televisión o a series de o a series, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco está mal. Mientras se hable. Eso es. Y aquí intentaremos buscar siempre tú y yo nuestra desconexión nocturna con algún tema un poquito más trascendente, aunque al final, pues eso, pues digamos hasta cierto punto. Digamos cosas de abuelos y chorradas. Eso es. Bueno, pues yo me voy a descansar, que como te dije al principio, estoy saturadillo y necesito un momento de desconexión a ver series también. Sí, pues yo me voy a ver Making a Murder, que ha empezado la nueva temporada y me gustó mucho la primera y voy a ver. Y, chicos, estoy viendo un documental que me lo he bebido, o sea, se me acaba enseguida, no me he dado ni cuenta. Lo empecé porque era como entretenido y cuando me he dado cuenta me lo había acabado. Se llama The Dark Tourist, el turista oculto, y es sobre un turista que va por el mundo buscando cosas negras, ¿no? Ya lo dice, turismo oculto. Y, chico, yo te lo recomiendo, Fidel, para que lo veas, ¿eh? Que está muy bien. Y yo me voy a ver esta serie ahora que me queda en el segundo capítulo y está muy interesante. Bueno, ten cuidado con Netflix, que algún periodista muy famoso por ahí de cierta emisora de radio dice que Netflix está copado por los izquierdistas radicales. O sea que... ¿Qué está? Con izquierdistas radicales. Copada por izquierdistas radicales. Bueno, no les tengo mucho miedo yo. Bueno, venga, pues buenas noches, Paco. Venga, buenas noches, Fidel, cuídate. Acabas de escuchar Solo de Noche, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer mediante correo electrónico a la dirección solodenoche@sons.red. Puedes contactar también con nosotros vía Twitter. El usuario de Fidel es @mouzo, con ceros en lugar de os, y el de Paco es @pacchester, escrito P-A-C-K-Chester. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en nuestra página web, sons.red/solodenoche. Y si tienes ganas de más podcasts, puedes encontrar muchos más en sons.red.